Rozo Grimau, secretario ejecutivo del Comité Venezolano de Lucha por la Solidaridad Internacional y la Paz, dio declaraciones a la prensa hace poco en apoyo a la justa causa del pueblo coreano que salvaguarda firmemente la soberanía del país con el poderoso disuasivo nuclear.